Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal estamos? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Soy, ya lo sabéis, José Antonio Laboreo y apareceré hoy, pero muy poquito, que ya la semana pasada estuve por aquí. Simplemente es para recordaros que hoy vais a poder disfrutar de la segunda parte de El Hilo Invisible, ese programa colaborativo que realizamos los chicos y chicas del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, Radio Villegas, junto con otros compañeros de Extremadura, de Canarias, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de un montón de lugares y rincones para disfrute de chicos y mayores. La semana pasada teníamos un programa tan largo del Hilo Invisible, creo que en total duraba más de una hora 20-25 minutos, y evidentemente, como este programa dura una hora, tuvimos que partirlo en dos. La semana pasada escuchábamos, como os decía, la primera parte, y hoy toca el final del programa, en el que, por cierto, sale un servidor. Y dicho todo esto, aparte tengo que decir que tenemos unas nuevas colaboraciones, ya las vais a escuchar enseguida, de unas voces angelicales que también colaboran con nosotros en este programa. A lo dicho, me callo ya para que disfrutéis del programa de hoy, que viene cargadito de contenido. Besos y a disfrutar de Menuda Hora. Una vez al mes nos unimos aquí con el Hilo Invisible. A mí me ha encantado. Yo voy a escuchar a varios de esos músicos. Me han llamado la atención. Yo pensaba que con esas discapacidades no se podrían hacer cosas y menos ser músico. Pues ya lo sabes, que no hay límite. Gracias por vuestro programa, Agido en la Onda, y os esperamos en el próximo con ganas de más. Y ahora conectamos con La Rioja. Allí se encuentra José Antonio Laboreo, el responsable de Radio Villegas. Hola José, ¿qué tal estás? Yo estoy muy bien. ¿Y vosotros? Menudo lío eso de presentar a tanta gente, ¿eh? Bueno, un poco, pero nos gusta mucho. Además, nuestro profesor Frank nos ayuda para no confundirnos. Eso está muy bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Vosotros escuchasteis el programa anterior? Yo no, la verdad. Pues yo sí. ¿Y recuerdas de qué iba? Nos hablabas de los dos compañeros del locutor, los cascos y el micro, y nos explicabas cómo usarlos bien. Exacto. ¿Y ya los usáis vosotros correctamente? Ahora sí. Siempre procuro hablar sin tocar ni cables ni golpear la mesa y que mi boca apunte hacia el micrófono, a 4 dedos de distancia. Pues eso está muy bien. Así, la persona de la mesa de mezclas no se vuelve loca. Pues hoy nos toca hablar de la voz en la radio. ¿La voz? Claro. ¿Qué hacen los locutores? Pues leer y hablar al micrófono. Eso es. Vosotros leéis, pero no se tiene que notar. Como en la radio no os ven los oyentes, si disimuláis bien la lectura, ellos creerán que les estáis hablando. A eso se le llama la magia de la radio. Correcto. Son pequeños secretitos que tenemos nosotros los locutores, pero de esos consejos ya hablaremos en un futuro. Hoy toca explicaros cómo se habla en radio. ¿Pero no se habla siempre igual? No se debería hacer porque no hay dos programas iguales. No es lo mismo, por ejemplo, un informativo o presentar unos temas musicales. Tienes razón. Chicos, ¿a vosotros os gustan los cuentos? Sí, mucho. Claro que sí. Pues imaginad que grabamos uno para la radio. Se reparten los papeles y a ti, por ejemplo, Alberto, pues te toca hacer de un árbol centenario, grande, viejo, sabio. Y tú, Guillermo, eres su nieto, un arbolito finito, muy joven. ¿Pensáis que los dos hablarían igual? Pues no, uno tendría una voz más finita y juvenil, aguda, y el otro más grave y cansada. Eso es, lo vais pillando. Pues algo parecido ocurre con los diferentes programas. Dependiendo del que sea, tendremos que poner la voz más acorde. Pues seguid atentos, chicos, que os cuento más cosillas interesantes sobre el tema de las voces. ¡Pues estaremos muy atentos a tus explicaciones! Antes que nada, os recuerdo que estos consejos están dirigidos tanto a escolares como a profesores que se inician por primera vez en el mundo de la radio. No tienen experiencia y estas recomendaciones, pues bueno, les pueden ayudar a crear una base con la que sentirse más seguros delante de un micrófono. Con la charla que antes hemos mantenido, yo creo que ha quedado muy claro que dependiendo del programa que nos toque hacer, nuestro tono de voz y nuestra velocidad deben cambiar. Si damos una noticia, no podemos hacerlo como si fuese una radiofórmula. ¡Noticias de última hora! Dos heridos graves en el accidente que se ha producido hoy a mediodía en la Nacional 234. No. ¿Así? No. Tampoco podemos poner pues un tono serio si estamos presentando pues canciones que son alegres, canciones durante un fin de semana. Seguimos aquí, con toda la marcha del mundo, en las tardes musicales, las tardes más divertidas de Radio Villegas. Si tu voz no suena divertida, ¿cómo vas a transmitir esa alegría de esas canciones? ¿Así? Tampoco. Por lo tanto, si te das cuenta, cada programa tiene su tono, su registro y su velocidad. Cuanto más tiempo practiquéis delante de un micrófono y también con la ayuda de vuestros profesores, iréis aprendiendo cuál usar en cada momento. Nosotros, para iniciarnos, aprenderemos 3 tonos distintos. El nocturno, el alegre de la radiofórmula y el serio de los informativos. Dentro audio. Uf, Flash informativo. Atentos a esta noticia. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Villegas. Durante los próximos minutos os contaremos toda la actualidad de nuestro instituto y también las noticias más destacadas en Ájera y su comarca. Estos son nuestros titulares. ¿Ves? Las noticias son serias y nuestro tono también debe serlo. Imagina que te han echado una bronca, que estás enfadado. Pues habla así, muy serio, muy lineal, sin subidas ni bajadas de voz. Busca varios textos que pueden ser de noticias y practica leyéndolos de esa forma. ¿Estás escuchando El Hilo Invisible? Si estás presentando un programa de humor o de canciones para alegrar la tarde, por ejemplo, tu voz debe transmitir esa alegría. Que se note que te lo estás pasando muy pero que muy bien. Arrastra algunas palabras, haz subidas y bajadas o incluso enfatiza alguna que otra palabra remarcándola. Además, la música de fondo también será tu compañera a la hora de animarte a hablar de esa forma. Ya lo sabes, si eres feliz, transmite esa felicidad. Quedaría algo así. Bienvenidos a las tardes musicales de Radio Villegas. Un saludo de quien os habla, Julia. Os acompañaré con los últimos éxitos, noticias musicales y entrevistas durante las dos próximas horas. ¡Empezamos ya! Y vamos ya con el tercer tono, el tono nocturno. Este nos puede venir muy pero que muy bien para programas tranquilos, para recitar algunos poemas, para entrevistas más personales. En definitiva, la magia de un programa nocturno. De día la radio, ya sabes, está puesta y a veces se escucha y a veces no, simplemente está ahí de fondo. Pero la noche, ahí en las noches, son programas más personales, así que te diriges siempre en singular a la otra persona que está al otro lado. Un oyente que además se cree único. Hablas más bajo para no despertar a los vecinos, ya que solo le quieres contar cosas a ese oyente, a ese amigo que está ahí, tan cercano a ti. Al igual que los otros ejemplos, la música también nos va a ayudar a entrar en ese ambiente nocturno, ¿verdad? Dentro audio. Bienvenidos, como cada noche de jueves, a la sintonía de Radio Villegas. A partir de estos momentos, compartimos noche, tú y yo. Música, poemas, relatos y las llamadas de nuestros oyentes. Todo eso forma parte de este espacio de radio que comienza ya mismo. Y ya yo creo que me he enrollado demasiado por hoy. Habéis podido escuchar los tres ejemplos, igual más de uno se ha dado cuenta de que los textos, los tres, son muy parecidos. Lo que cambia en cada uno de ellos es nuestra velocidad, nuestro tono, nuestro registro vocal. Ya sabes, cada programa tiene el suyo. Pues nada, espero que os sirvan estos pequeños consejos y otro día nos encontramos por aquí, por las ondas. ¡Buen programa! En esta ocasión tenemos otra nueva emisora. Se trata de Escolabios en la Onda. Están en Granada y llevan 5 años haciendo radio. Oye, qué bien. ¿Cómo va creciendo El Hilo Invisible? Sí, la radio escolar está muy viva y esto nos anima. En Granada están Nacho y Eloy, alumnos de tercero de secundaria, y les damos paso para que nos presenten el programa que han preparado. Hola Eloy y Nacho, bienvenidos al Hilo Invisible. Hola amigos del Hilo Invisible, soy Nacho. Y tanto yo como mi compañero Eloy estamos muy emocionados porque es la primera vez que compartimos radio con otro centro. ¿Verdad, Eloy? Pues sí, Nacho. Hemos recibido esta sorpresa de poder colaborar en un programa con otras emisoras. Os queremos presentar un programa sobre ciencia, en concreto sobre la radio y las ondas. Bueno. Igual os parece un poco complicado. Bueno, no tanto. Creo que los aficionados a la radio lo entenderán estupendamente. Venga, esperemos que disfrutáis con el programa y estamos deseando que llegue marzo para colaborar de nuevo en El Hilo Invisible. Estás escuchando El Hilo Invisible. Soy Ignacio Galdón. Buenas, les habla Eloy Bonet. Hoy entramos en materia y hablamos de la radio y de las ondas. De su función en la historia, sus componentes y algunas breves noticias en nuestra sección Radar Científico. Vamos directamente al tema, a lo que vamos. La radio, este espacio en el que nos movemos, ¿cómo se creó? ¿Dónde empezó? La primera radio inalámbrica surgió hace más de 120 años, en el año 1896, por el inventor Guglielmo Marconi. Eloy, cuéntanos algo más sobre este inventor. Pues sí, Guglielmo Marconi, ingeniero electrónico, además de senador italiano, fue pionero en el campo de la radiodifusión y transmisión, creador de la aclamada Ley de Marconi y el desarrollo del telégrafo inalámbrico, así como la radio. Desde sus inicios, la radio, o el broadcasting, como se dice en inglés, ha buscado llegar a la mayor gente posible, expandir los conocimientos humanos y empequeñecer la superficie terrestre, además de ser utilizada para fines estratégicos. Sí, sí, algo he oído. Se usó en la Primera Guerra Mundial para transferir información táctica al frente. Siguió con su desarrollo y expansión hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se usaron los códigos cifrados para poder ayudar en bombardeos y extracción de soldados. Para el final de la guerra, las primeras radios móviles se usaban regularmente. Esto dio paso a la gran popularización de la radio de mano o walkie-talkie y la aparición en masa de los radioaficionados. Desde los recónditos lugares de Anchorage y Seattle hasta la estepa siberiana, en el otro lado del mundo, la radio dio lugar a una nueva etapa de comunicación mundial. Además de ello, el desarrollo de la radio y la radioafición dio paso a los primeros móviles inalámbricos, los localizados en los coches, que usaban señales de radio para conectarse a torres de teléfono centrales. Posteriormente se usarían para poder transmitir a través de fax, inventado en 1964. A partir de ello, los primeros teléfonos inalámbricos surgieron 9 años más tarde, cuando un operario de Motorola usó un teléfono inalámbrico que pesaba 2 kilos para llamar a la compañía rival AT&T y darles las noticias. Las famosas frases fueron: "Hola Joel, te estamos llamando desde un teléfono portátil". Sí, un teléfono portátil de verdad, portátil de mano e inalámbrico. El autor de la llamada dice que el infrascrito Joel Anger, el director del programa de telefónico inalámbricos de AT&T, no recuerda dicha llamada. Después, en las décadas de los 90 y principios de los 2000, la radio cayó en desgracia, dada el alza de Internet y el teléfono móvil. Los radioyentes y emisoras desaparecieron en muchos sitios. No creas, Eloy. Es verdad que cayeron en desgracia en algunas partes de los Estados Unidos, pero en el resto del mundo se popularizó ligeramente, resultando en un boom de las tecnologías para este método de comunicación, hasta llegar a estos días. Hoy día, con el uso de la radio en la industria aeroespacial y el seguimiento y GPS, es una tecnología muy avanzada. Para los radioaficionados, un método de comunicarse con el resto del mundo, incluido con el espacio. ¿Con el espacio? ¿Y eso? Algunos radioaficionados con antenas suficientemente potentes pueden intentar contactar con la Estación Espacial Internacional. Yo quise hacerlo para contactar con los astronautas. Desgraciadamente, lo único que se conseguirá contactando con la ISS es un análisis de cómo llega tu señal a tanta altura. Y hasta aquí un pequeño resumen de la historia de la radio. Pasaremos ahora a la sección técnica y hablaremos un poco más de las ondas en general. Las ondas son transmisiones o perturbaciones que se propagan por el espacio, transportando energía pero no materia. Un ejemplo son las ondas mecánicas de radio, que transportan la voz del locutor, por así decirlo, sin transportar materia alguna. Además de estas ondas mecánicas, existen ondas electromagnéticas. Estas se pueden propagar a la velocidad de la luz y llevan energía también. Un ejemplo pueden ser los rayos de sol, que transportan luz ultravioleta, que es radiación. Tienen varios elementos representativos y sus propiedades son únicas. Empecemos con sus elementos. Tenemos la longitud de onda, representada con una letra griega, una A que parece que se le ha caído una de las patas, no me acuerdo de cómo se llamaba. Ah, te refieres a la lambda, un elemento usado para medir la longitud de onda desde el punto más alto o bajo de una onda hasta el siguiente. En el sistema internacional está representado en metros, lo cual no es muy conveniente, ya que las longitudes de onda suelen ser muy pequeñas, a veces incluso nanómetros. Además de ella, está la amplitud de onda, medida también en metros, la diferencia entre el punto más alto y el centro de una onda. define también la velocidad a la que se propaga esta. Y por último, tenemos la frecuencia de onda. Son las veces que oscila una onda en un segundo. Se mide en hercios o kilohercios, y de ahí demora en el espacio que se mide, AM o FM. Hemos completado este pequeño espacio técnico. Pasemos a la última sección del programa, Radar Científico. Empecemos con los titulares científicos. En primer lugar, tejido celular encefálico ha sido desarrollado y se ha podido imprimir en 3D por primera vez. Ha resultado ser un éxito y funciona perfectamente. En segundo lugar, células creadas en un laboratorio en Arizona pueden explicar por qué los humanos pueden ver colores que los perros no. Esto se debe a un incremento de vitamina A en nuestra retina. También han descubierto una clave para controlar una de las proteínas involucradas en la propagación del cáncer. Desde este descubrimiento se pueden crear fármacos destinados a frenar el avance del cáncer y así evitar su mortalidad. Y por último, la NASA ha puesto en marcha un programa para poner en órbita una serie de satélites que informarán a la Tierra sobre el estado de nuestro planeta. Este programa se llama PACE, el acrónimo para Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean, Ecosystem Explorer. Explorador de plancton, aerosoles, nubes y ecosistemas. Antes de despedirnos, queremos saludar a nuestro antiguo profesor de física, Roberto Fernández, que nos inspiró y enseñó las maravillas de la ciencia y nos emocionó. Sembró una semilla de emoción en la ciencia que nos ha permitido seguir con esta pasión. Un abrazo, profesor. Desde aquí nos despedimos por hoy. En la próxima retransmisión hablaremos de la ciencia de la combustión, el motor de explosión y combustión interno, y si es mejor comprar un coche híbrido, eléctrico o de gasolina, con todos los nuevos cambios e invenciones de esta industria. El grupo editorial Ciencia en Rama les desea buena semana. Vaya, pues qué interesante ha estado el programa y qué nivel científico manejan estos granadinos. Hasta la próxima conexión. Os esperamos de nuevo. Estáis escuchando El Hilo Invisible, un programa colaborativo preparado por escolares de diferentes centros educativos de toda España. Buenos días a Radio Drago, en el Instituto Santa Isabel de Hungría, en Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días. ¿Qué novedades habéis tenido por Canarias este mes de febrero? Pues mira, aunque lo típico sería el carnaval, nosotros en Santa Isabel de Hungría hemos celebrado el Día de las Letras Canarias el 21 de febrero. ¿Y qué habéis hecho para celebrarlo? Pues invitamos a otros institutos de la zona a un encuentro de radio y literatura canaria, y la emisora COPE hizo un programa desde el patio del instituto. ¿Quieren que les recitemos un poema de una autora canaria? Sí, por supuesto. Vamos a escuchar un poema de Josefina de la Torre. La tarde tiene sueño y se acuesta en las copas de los árboles. Se le apagan los ojos de mirar a la calle, donde el día ha colgado sus horas incansables. La tarde tiene sueño y se duerme mecida por los árboles. El viento se la lleva, oscilando su sueño en el aire. ¿Estás escuchando El Hilo Invisible? Nuestros compañeros de sexto han preparado una entrevista con un agricultor de los que habréis visto en televisión cortando carreteras, protestando ante el Ministerio de Agricultura y hablando en muchos medios de comunicación. En muchos sí, pero no en el nuestro. Ahí tienes razón. Y como tenemos que estar informados y queremos saber por qué protestan los agricultores y ganaderos de España, nos pusimos en contacto con Enrique Montero, agricultor de la zona norte de Cáceres, que muy amablemente se prestó a contestar nuestras preguntas. ¡Adelante, entrevista! Hoy, en las entrevistas de Coquillos No Son Poquillo, tenemos con nosotros a un agricultor de la zona norte de Extremadura. Hola, ¿qué tal? ¿Puedes presentarte a nuestra audiencia? Hola, buenos días chicos y chicas. Mi nombre es Enrique Montero Delgado, soy un pequeño agricultor y ganadero de la zona norte de Cáceres, como creo que sois la mayoría de vosotros, y estoy aquí para hablaros un poco del tema de las manifestaciones y el tema de por qué están llevándose y estáis viendo tantas protestas con el tema del campo. Pues muchas gracias, Enrique. Comencemos por el principio. ¿Por qué os estáis manifestando? La verdad es que tenemos muchos motivos para estar manifestándonos hoy en día, con las tractoradas lentas, cortes de carretera, todas las cosas que estáis viendo, reivindicaciones de todo tipo. También estamos pidiendo audiencia a los responsables de las distintas consejerías de Agricultura, Ganadería y Pesca de cada provincia, porque realmente tenemos serias dificultades para llevar a cabo el trabajo de nuestras explotaciones. Pero esto vendrá de algún sitio y tendréis unos motivos por los que protestar. ¿Cuáles son los problemas que os han llevado a esta situación? Tenemos mucha carga administrativa y burocrática para cumplir y estar al día con la PAC, Política Agraria Comunitaria, que nos asfixia cada día más. Otra de las cosas importantes son los precios que nos pagan sobre nuestros productos, que son ridículos, comparados con el precio que pagan todos los consumidores al comprarlos en el mercado, lo cual totalmente injusto. También los precios que tenemos que pagar por nuestras cosas, fertilizantes, fitosanitarios, combustible, medicamentos para los animales, que están cada día más caros y es insoportable. La entrada de alimentos de países terceros que producen con normativas distintas a la Unión Europea, produciendo más barato debido a normativas laborales y de controles sanitarios, mucho más flexibles. Les permite la aplicación de productos fitosanitarios y medicamentos que aquí en Europa hace muchos años están prohibidos por ser perjudiciales para la salud y sobre todo cancerígenos. Esto no solo es un problema de los agricultores y ganaderos, es un problema de salud y economía pública. De salud pública por comercializar alimentos con carga muy alta de fitosanitarios y medicamentos muy superiores a los permitidos aquí en nuestra zona, en Europa, vamos. Y como mencioné antes, utilizan materias activas que aquí hace muchos años nos prohibieron por ser cancerígenas. Y el problema de la economía pública es porque los márgenes que marcan los distribuidores o cadenas de alimentación son en muchas ocasiones de un 500% o más, siendo muy superiores a los precios que nos pagan al sector primario. Esto significa que nosotros, como consumidores finales, pagamos mucho por los alimentos, vaciando nuestro bolsillo y sin que realmente repercuta en quienes los producen, los agricultores, ganadores, los ganaderos, pescadores, toda la gente que vive del campo y quienes arriesgan su tiempo, su capital, con el gran esfuerzo que supone para producirlos. También está el cumplimiento de la falta de aplicación de una ley, que la llamaron la Ley de Cadena Alimentaria, que en teoría debería regular los precios, pero no se está llevando a cabo. Otro problema añadido son los altos costos de los insumos. Como he dicho antes, los fertilizantes, carburantes, gasoil, electricidad, entre muchas otras cosas que se necesitan para poder producir las cosechas. También el abuso de los intermediarios y de las grandes cadenas alimentarias, que marcan a la venta unos precios totalmente abusivos con respecto a los precios que nos pagan al sector primario. Y ya está bien. Y por supuesto está el factor climático, que en los últimos años nos pone muy difícil para producir alimentos, con sequías, lluvias torrenciales y persistentes temperaturas extremas y otros fenómenos como el granizo. También hay nuevas enfermedades en nuestros cultivos y en nuestros animales, como por ejemplo la enfermedad hemorrágica en bovinos, en las vacas. Todo esto hace que nuestras explotaciones sean inviables en su manejo y, por supuesto, económicamente. ¿Y estoy pinallo? ¿Por qué es potate? A ver, como su nombre indica, es primario. Es más, yo diría que es prioritario, esencial y estratégico para cualquier sociedad de cualquier país. Porque al tener agricultores y ganaderos que producen alimentos en tu país, tienes una garantía alimentaria para poder dar de comer a su población siempre. Y sobre todo, si esos alimentos son sanos, es mejor, ya que es esencial para la salud y el bienestar de cualquier persona. Sinceramente, creo que los agricultores y ganaderos son unos héroes, porque no solo producen alimentos, que no es poco, sino que también están siempre dispuestos a echar una mano a la sociedad en los momentos difíciles, como cuando en la pandemia desinfectaban con sus tractores las calles de nuestros pueblos y ciudades con lejía para matar al bichito llamado COVID. Y esto es solo uno de muchos ejemplos. ya que también están presentes en otras catástrofes naturales, como nevadas, incendios, inundaciones, con sus tractores. Y no solo en lo malo, porque también transportan ilusiones para vosotros, los niños, llevando a los Reyes Magos con sus tractores a los sanitarios en la pandemia del COVID, les aplaudíamos todos los días. Y ahora los agricultores, ganaderos y pescadores deberíamos aplaudirlos también, ¿verdad? Ya nos estamos haciendo una idea cuál es el problema, Enrique. Dinos una cosa, si las cosas siguen como están ahora, ¿cómo se os presenta el futuro? Si seguimos igual que hasta ahora, no avanzamos hacia una mejora en las condiciones. Dentro de unos años no tendremos relevo generacional, que ya está pasando, en el sector primario. Y como consecuencia no tendremos garantía alimentaria. Y si esto no se soluciona ahora, nosotros, los agricultores y ganaderos, pescadores españoles, no podremos seguir produciendo alimentos. Para que todos, de una manera saludable y en suficiente cantidad, estaremos todos mal. Las nuevas generaciones no cogerán el testigo de sus padres, agricultores, ganaderos y pescadores, ya que son profesiones muy sacrificadas y, por supuesto, ya no serán rentables. No quedándonos otra opción que depender de terceros países para que nos manden alimentos, y eso es muy arriesgado y peligroso para todos nosotros. ¿Cuántos de vosotros estáis dispuestos a seguir siendo agricultores y ganaderos? Suponemos que no es fácil salir a las carreteras a protestar y que entre la gente con la que os encontráis habrá de todo. ¿Tenéis apoyo ciudadano? ¿Qué os dice la gente en la calle? ¿Qué os dicen los conductores cuando han tenido que esperar un ratito para poder pasar por donde habéis cortado? Sabemos que mucha gente de nuestro lado, vecinos, amigos, familiares, nos lo hacen saber, nos dicen que nos comprenden y apoyan. Pero necesitamos que nos acompañen en las manifestaciones que hacemos en las consejerías, ministerios, y demostrar a nuestros políticos que es un problema social. Incluso los cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Policía Nacional, ellos nos detienen las tractoradas, nos multan, nos pegan con sus porras por obstaculizar con nuestros tractores en la rotonda, en las carreteras, en la autovía, en las ciudades, pero sabemos que ellos solo hacen su trabajo, presionados por sus mandos superiores. Por otra parte, tenemos que concienciar a mucha gente que no es consciente de la importancia de nuestro sector y los necesarios que somos todos, los agricultores, ganaderos, pescadores, cazadores, para nuestro país. Mucha gente nos apoya, teniendo paciencia, el rato que tienen que estar parados dentro de sus coches en la carretera, hasta que les dejamos pasar otra vez. Cuando pasan, van a sus ventanillas y nos dan voces, nos dicen voces, fuerza, ánimo, estamos con vosotros. Nos pitan al pasar por nuestro lado, mostrando su apoyo y animándonos a seguir luchando. Porque sos conscientes también de que es una lucha de ellos, para ellos también. Cuando hacemos con los tractores marchas lentas en las calles principales de nuestros pueblos y ciudades, nuestros vecinos muestran apoyo a los tractoristas, con pulgares arriba y puños en alto. Y cuando hemos estado en alguna rotonda cortando el tráfico, un panadero ha llevado todos los días pan, un restaurante y algunos vecinos nos han llevado comida muchos días, también café, naranjas, leña para calentarnos cuando llovía, etcétera. Mil gracias por el apoyo a todos y por la comprensión. Después del tiempo que lleváis protestando en la calle, ¿qué respuesta os están dando desde el gobierno? ¿Estáis consiguiendo algo? Nos duele mucho y estamos muy indignados de que nuestro presidente del gobierno no haya mostrado interés públicamente en escucharnos, junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de nuestras quejas y reivindicaciones, para mejorar nuestra situación y así garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país. Un día tan importante de manifestación en Madrid como el día 21 de febrero, en vez de recibirnos, se va a un viaje a otro país para reunirse con el rey de Marruecos, en vez de quedarse en Madrid y atendernos a nosotros. Y no estamos politizando la situación, porque los agricultores y ganaderos llevamos muchos años así, y nos da igual el color que gobierne, porque siempre estamos igual y ya está bien. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha pedido la responsabilidad a las comunidades autónomas para que en el ámbito de sus propias competencias se impliquen en la adopción de medidas para solucionar nuestras reivindicaciones. Y así el gobierno haga llegar las medidas comprometidas con las organizaciones agrarias al Consejo de Ministros de la Unión Europea, que se celebrará el próximo lunes, día 26 de febrero. Estas medidas ya veremos hasta qué punto cumplen con nuestras reivindicaciones y necesidades. Dichas medidas tienen que ser publicadas en los diarios oficiales para que tengan validez. Si no es así, serán falsas promesas y las manifestaciones seguirán por toda España y Europa. Y ya para terminar, Enrique, ¿qué soluciones hay para cambiar la situación? Esta es muy buena pregunta. Solo con que nos dejaran sentarse a los representantes de las distintas plataformas creadas por toda España recientemente de agricultores y ganaderos, que no van de la mano ni de sindicatos ni de ningún partido político, y al ser esos representantes de agricultores y ganaderos son los que saben de primera mano los problemas y dificultades que conlleva producir. Sería suficiente para legislar leyes que garantizaran una suficiente producción de alimentos y más sostenible con el medio ambiente y con nuestros bolsillos. Y así garantizar una alimentación saludable a la sociedad. También mejorar la ley de cadena alimentaria y hacer cumplir a rajatabla las sanciones económicas, para que así no dé opción a incumplir las leyes, por sanciones ridículas que conllevan a su incumplimiento en las grandes cadenas de alimentación. También como consumidor podemos ayudar muchísimo si cuando vamos a hacer la cesta de la compra miramos la procedencia del producto que queremos comprar y compramos productos con el código de barras que empiece por 84, que es el que indica que son alimentos españoles. Y si vivimos en pueblo, también sería mejor para nuestros vecinos, agricultores y ganaderos que nos compremos en las tiendas de nuestros barrios o directamente a agricultores cercanos. Así les ayudamos y también contaminamos menos porque no tenemos que traerlo de la otra parte del mundo y no vaciamos nuestros bolsillos, porque pueden tener precios más económicos, pero no son productos de la misma calidad. Agradecer a todos vosotros vuestro interés por las preguntas que me habéis realizado. Un abrazo a todos de corazón y espero que nos apoyéis en esta lucha que estamos realizando. Gracias a todos. Muchas gracias por tu tiempo y tus respuestas. Ojalá lleguéis a un acuerdo pronto. Un saludo y vuelve cuando quieras a Coquillos FM y al Hilo Invisible. Estáis escuchando El Hilo Invisible. Pues sintiéndolo mucho, queridos oyentes, estamos llegando ya al final del Hilo Invisible del mes de febrero. Es una pena, pero viendo lo que ha pasado por nuestro hilo, merecerá la pena esperar un mes para escuchar la que será nuestra próxima entrega, el Hilo Invisible de marzo de 2024. ¿Quiénes serán los anfitriones y anfitronas? ¿Quiénes participarán? ¿Qué temas tratarán? Bueno, pues estas preguntas y muchas otras que tendréis se resolverán en el siguiente episodio del Hilo. Ahora toca cerrar este. Pues sí, pero antes de acabar, recordad que hoy hemos tenido con nosotros a compañeros y compañeras de muchos puntos de la geografía española. Así es, comenzando lanzando el hilo a Burgoradio del Instituto de Hostelería y Turismo de Orellana la Vieja. De ahí, el hilo viajó a tierras manchegas para escuchar a Sanferradi, del CEIP San Fernando de Cuenca. Y de Tierras del Quijote volvimos a Extremadura, más concretamente a la comarca de La Vera, para escuchar a Ejido en la onda de CEIP, Ejido de Jaraíz de La Vera. De tierras extremeñas seguimos para el norte hasta llegar a La Rioja, más concretamente a Nájera, de la mano de Radio Villegas y sus consejos radiofónicos. Y de norte a sur, desde La Rioja hasta Granada, para ver qué nos decían los compañeros de Salesianos en la Onda sobre la radio y su historia centrada en la ciencia. De Granada a las Islas Canarias, más concretamente a Las Palmas de Gran Canaria, con Radio Drago del Colegio Santa Isabel de Hungría. Y de ahí hemos vuelto a tierras extremeñas, a Ceglavín, para escuchar a nuestros compañeros y una entrevista muy interesante a un agricultor sobre las protestas que aún hoy siguen llevando a cabo. Ha sido un programa genial y ya solo nos queda decir a nuestros oyentes que si quieres decirnos algo pueden escribirnos a elhiloinvisibleradio@gmail.com. Ha sido un honor presentar este programa de radio. Un saludo a todos nuestros centros colaboradores y un millón de gracias. Hasta la próxima. Nos despedimos, Alberto y Guillermo. ¡Adiós! ¡Adiós! Toda la semana con vuestra emisora favorita. Menuda hora, no te lo pierdas. La reina Berenguela, uy, uy, uy, cómo es tan fina, trico, trico, tri, cómo es tan fina, la iro. Lairo, lairo, lairo, lairo. La se pinta los colores, uy, uy, uy, con purpurina, trico, trico, tri, con purpurina, lairo, lairo, lairo, lairo, lairo. La reina Berenguela, uy, uy, uy, tiene un perrito, trico, trico, tri, tiene un perrito, lairo, lairo, lairo, lairo, lairo. Que le barre la casa, uy, uy, uy, con el rabito, trico, trico, tri, con el rabito, lairo, lairo, lairo, lairo, lairo. Y le friega los platos, uy, uy, uy, con el hocico, trico, trico, tri, con el hocico, lairo, lairo, lairo, lairo, lairo. La reina Berenguela, uy, uy, uy, como es tan fina, trico, trico, tri, como es tan fina, lairo, lairo, lairo, lairo, lairo. Se pinta los colores, uy, uy, uy, con purpurina, trico, trico, tri, con purpurina, lairo, lairo, lairo, lairo, lairo. El himno de Extremadura porque estamos en la Semana de Extremadura del Colegio Ejido. No os perdáis anécdotas de exámenes en la clase de música. El otro día, en un examen de música con nuestra maestra Alicia, nos pedía poner el significado de P, MF y F, que P significa piano, es decir, suave, MF es mezzo forte, que es medio fuerte, y F fuerte, que es fuerte. Algunos de nuestros compañeros y compañeras pusieron cosas tan graciosas como P de paso, punto o percusión. Pero es que para MF pusieron melodía francesa, música fuerte, muy fino, micrófono y melodía morfológica.